10:53, qué buena música pusiste, India hermosa. Lo recibimos ahora a Maurito Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Cómo va, Cintia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, pobres, más pobres. Bueno, sí, como por todos. Supuesto. Por supuesto, vamos a seguir pobres y vamos a seguir más pobres si todo esto continúa de esta manera, que parece que no hay un cambio de rumbo, aunque el rumbo empezó ayer. Así sí, parece que, bueno, va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Bueno, parezco la Lita de Lázaris de Radio Carmen. ¡Camine! Ando recorriendo, ando caminando, buscando precios, así que en este momento estoy en el barrio Nelson Mandela de la ciudad de Santa Rosa, uno de los barrios más pobres de la ciudad, porque más allá de que es un barrio social, viven muchas familias carenciadas, muchas familias que necesitan el apoyo estatal, que muchas de ellas tienen que recurrir a un merendero o a un desayunador para poder tener una taza de leche o una vianda, y que la verdad que es un barrio de trabajadores y trabajadoras, pero con un sueldo bastante, bastante flaco. Y es por eso que nos dimos una vuelta para conocer la realidad de los precios de las despensas de este barrio. Pero también, antes de venir para este lado, porque es para el sureste de Santa Rosa, nos dimos una vuelta por algunas carnicerías. Ya que descontá que el aumento en las carnicerías es de 40%. Hoy en día, en una carnicería de mediana calidad, no estamos hablando de las carnicerías de los supermercados, no podés ir con menos de 5.000 pesos para comprar algo. Porque, por ejemplo, cuesta 3.900 pesos el kilo de osobuco, que es para hacer un puchero, 4.000 pesos el kilo. Recordá que el osobuco también trae hueso, aunque también está ahí el caracú, que es rico, pero el hueso también pesa. Así que 4.000 pesos el kilo de puchero, 4.900 pesos el kilo de paleta, que la paleta sirve para hacer unos bifes o para hacer unas milanesas. Y después, bueno, ya roast beef, estás hablando de 5.500 pesos. En algunos lugares ya están cobrando 7.000 pesos el kilo de entraña, por ejemplo, algo top para un asado, pero una entraña que es rica y que se llevaba bastante, ya cuesta 7.500 pesos en algunas carnicerías de Santa Rosa. Así que ese es el panorama que se avizora y que hoy está 40% de aumento de ayer a hoy. Así que imagínate lo que puede llegar a venir de acá en adelante. ¿Y la carne picada, Mauro? ¿La carne picada? La carne picada, 4.000 pesos. Bien. O sea, similar al osobuco. Pero también recordemos que muchas personas que no saben qué carnes le pican, compran un kilo de paleta, sí, un kilo de cuadrada o un kilo de bola de lomo, si te alcanza, y lo haces picar. La carne picada de las carnicerías, ahí hay un poco de todo. Claro. Tenés que tratar de que no haya demasiado grasa, pero hay un poco de todo. Por eso es que cuesta 4.000 pesos, un precio más o menos proporcional de las carnes que usan para hacer la picada directamente. Uh-huh. Tamara Castellanos es dueña de una de las despensas de acá del sureste de la ciudad de Santa Rosa. Habló con Radio Kermés y escuchá bien lo que dice, porque está buenísimo que una comerciante ya piense mucho más en la clientela, en el vecino, que en el proveedor. ¿Por qué? Porque ya no compra más cajas de pan dulce o de budines para las fiestas, ya no compra en demasía, ya compra lo que le alcanza en el momento porque lo puede vender en el día porque no tiene precios, pero ya están hablando de un 20, 30, 40 y hasta 50% de aumento en los productos de la canasta básica en los barrios de Santa Rosa. Tamara Castellanos hablaba con nosotros y nos contaba lo siguiente. Hoy, ayer, antes de ayer, y 20, 30, 40, 20 lo poco. ¿No? El piso, digamos. Sí, pero después 30, 40 y 50. Arcor, por ejemplo, alimentos 50%. Todo. ¿Y estos aumentos vienen a diario? Ya no es semanal, es a diario. No, sí, a diario. Ajá. Las bebidas también. Hoy me pasaron precio de bebida. Ya estaba programado el aumento igual. Pero bueno, ya estaba avisado de la semana pasada. Está bien. Pero sí, todo en general. Y ahora el chico que se fue recién me dijo 40% de todos mis productos, dice. O sea, 40 mínimo. Sí, sí. Ajá. 40 me dice todo lo que es mío, todo 40. Bien, bien. Hoy en día, ¿cuánto ¿Cuánto gasta una familia común para hacer una compra mínima en tu despensa? Lo que pasa es que, es más, a veces yo pienso que le estoy cobrando mal, porque tres o cuatro artículos son 7,000, 8,000 pesos, 9,000 pesos, que vos decís, te imaginas con la fruta, la verdura, eso, sí, está sí, retranqui, sí. Por lo menos acá está retranqui, porque nada, un kilo de manzana sale entre 1,500, 2,500 una verde, un kilo de ciruela, 2,800, lo más barato una naranja de 8,50, por ejemplo. Acá vienen muchas familias pobres del barrio, porque sí, son así. Sí. ¿Qué es lo que dejan de comprar lo primero cuando hay aumentos? Y el tema bebida se ha parado un montón. Claro. El tema bebida se ha parado un montón. Por ahí llevan, o sea, gaseosa, todo eso. Todo eso, sí. ¿Y qué compran? El artículo de limpieza también. Claro. Tranquilo, porque eso aumentó un montón. O sea, la gaseosa es lo primero que sacan de la mesa. Y sí, y sí. El pan reducen la cantidad porque también es una locura. El panadero me decía que no le, o sea, le vendían harina pero sin precio. Claro. Entonces dice, yo no puedo tampoco comprar sin precio porque. Claro. Y vos también a tus proveedores le debés comprar lo mínimo indispensable, uno imagina, sí, si no lo tenés acá y no sabés si lo vendés. Claro, porque aparte cualquier cosita te suma 50, 60 mil pesos, 70, eso es lo más barato. Sí, sí, después sí. De arriba, un pedido de fiambre que hice hace dos días, 360 mil pesos. Un pedido de fiambre para estoquearme más o menos. Claro, claro. Que tampoco te venden en cantidad, porque están. Dice, te venden más o menos lo que siempre venías comprando. Pero dice, si vos te querés estoquear, comprar más cantidad, no te venden. Y ahora en plena fiestas, que la gente también sale a comprar, también los digamos, todos los productos de Navidad también aumentaron. Vos sabés que los productos de Navidad, no, pero ajá. ¿Por qué? Porque ellos compran un stock de mercadería, la venden y no se repone más eso. Claro, entonces, es por una vez. Es por única vez, entonces, claro. Nada, mantienen el precio. Claro. Lo que es la confitura, por lo menos que yo compré, lo que es hardcore, eso nada. Y pan dulce, budín, eso está re tranquilo. Yo antes compraba de a 20 cajas, no, ahora compré una cajita de cada cosa y ahí tengo todavía. Claro, ¿no? Cuando decís tranquilo, que no se vende. No, no se vende. Claro. Mirá lo que es, ahora no anda nadie. Claro. Sí, son las 10 de la mañana y no anda nadie. Es la hora pico para la hora de comer y a la noche pasa lo mismo. O sea, tenés más proveedores que clientes. Sí, siempre. Claro. Vos como comerciante, ¿cómo ves el panorama después de los anuncios de ayer, de lo que puede llegar a pasar en diciembre y enero, que en enero se baja un poco las ventas? Qué sé yo, va a estar difícil. Recién dijiste picantísimo. Sí, va a estar difícil. Pero bueno, no sé. La verdad que no, ya no sabés ni lo que. Claro, porque aparte te viene la familia acá y te dicen, con lo que tengo me vendés algo. Sí, aparte que se maneja mucho lo que es tarjetas de crédito, de débito, que uno como comerciante tiene que aguantar eso. Claro. No entra efectivo. Claro. Entonces vos tenés que aguantar hasta que te entra el pago, todo. Mientras tanto vos los proveedores tenés que pagarle todos los días en efectivo. Claro. Es imposible. Está medio complicado. Tenés que ir administrándote de todos lados. Bien. Yo voy haciendo un pedido y le voy preguntando cuánto es, porque hasta acá llegué. Claro. Bueno, hasta acá llegué, dice una comerciante de la ciudad de Santa Rosa, algo similar que nos pasa a los consumidores cuando ya no tenemos más plata en el bolsillo y hasta acá llegamos con las compras. 20, 30, 40 y hasta 50% el aumento en las despensas de Santa Rosa. Bueno, es la realidad que vivimos. Maurito, tarea para nosotros, ¿qué pasa con las colonias de vacaciones en Santa Rosa que no han sido anunciadas? ¿Tenés info? Sí, lo anuncian entre hoy y mañana. Ayer hablé con José Carluche, que sigue en el cargo municipal, en la parte de recreación y deportes. No lo habían anunciado en los días anteriores porque estaban esperando la segunda asunción de Luciano Di Napoli. Y entre hoy y mañana jueves puede ser que lo anuncien. Y lo que sí me dijo Carluche, que va a ser de la misma modalidad que las anteriores, no están reduciendo nada. Bien. Para las colonias de vacaciones, así que muy se importante. Estima que van a ser como las veces anteriores o como los años anteriores, con la misma contención, con la misma cantidad de personas y con la misma cantidad de dinero que le están disponiendo a las colonias de vacaciones, pero la van a anunciar entre hoy y mañana y va a ser similar a la del año pasado. Es muy, pero muy, pero muy importante en este contexto que estén bien activas las colonias de vacaciones municipales para atender, para recibir a todas las infancias que van a ser la población más atacada en este contexto. No hay que perder de vista, ayer hablábamos de los jubilados y las jubiladas, que claramente no forman parte de la agenda de este gobierno, pero las infancias tampoco. Van a ser importantes e indispensables. Indispensables. Que estén las colonias de vacaciones, primero porque hay una contención, segundo porque los pibes de los barrios no pueden pagar una colonia de vacaciones, tercero porque les dan algo de comer en ese lugar y para las familias es una tranquilidad que por lo menos puedan comer algo. Claro. Los pibes, claro, después de durante la colonia de vacaciones. Y también es distenderlos un poco a los pibes y pibas que lamentablemente tienen que escuchar que en las familias, el padre, madre, tío, primo o abuelo y abuela, están hablando de una situación complicada como la que estamos. En colonia de vacaciones disfrutan, juegan, intercambian momentos lindos que también no hay que perder esa necesidad de que tienen los pibes y las pibas y que lamentablemente nosotros, los grandes, tenemos que bancar lo otro, que es esta cuestión económica que nos golpea. Gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego.